12 y 31 minutos, continuamos con este programa especial que estamos ofreciéndoles en la mañana de este miércoles santo en relación a los desfiles procesionales que llegan en los próximos días, desde esta noche, en la Semana Santa de Ubrique 2017. Hemos estado en la ermita, en este caso en la parroquia Nuestra Señora de la O, durante unos minutos, en conexión en directo hace unos instantes. También hemos contado con protagonistas que van a ser también durante estos días los propios integrantes de las bandas de música de nuestra localidad, acompañando a cada uno de estos desfiles procesionales. Enseguida nos marcharemos hasta la Ermita del Jesús para conocer también los preparativos en relación las jornadas de mañana, Jueves Santo, y del Viernes Santo. Pero antes, como decimos, también queremos prestar atención a ese acompañamiento musical por parte de la Banda Municipal de Música, de la Agrupación Musical del Santísimo Cristo del Calvario, o por ejemplo de la Agrupación Musical Ubriqueña. Su director, Antonio Chacón, lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y la Agrupación Musical Ubriqueña, que ya como es tradición, protagonizará el acompañamiento musical, ¿verdad?, esta noche en el recorrido procesional del cautivo. Sí, estaremos esta noche acompañando al cautivo y daremos el recorrido como todos los años hemos hecho, y agradecido a ellos por lo bien que ellos nos felicitan bastante cuando terminamos, y la verdad que el acompañamiento siempre ha sido del agrado tanto como de ellos como nuestro, y empezaremos esta noche a partir de las 10 en acompañando el cautivo. En ese sentido, no hay que decir que hay un convenio, ¿no?, de bandas para un poco lo que es la distribución y la participación de todos los colectivos de música en los distintos desfiles procesionales de nuestra localidad, ¿verdad? Sí, vamos, el convenio que lo tenemos hecho tanto con la banda como la agrupación musical, que tenemos hecho con el ayuntamiento, del convenio de tocar uno a una hermandad, otro a la otra, y en fin, que están compartidos, que las actividades que hay durante todo el año están compartidas, tanto con la banda como con la agrupación. Y hoy pues nos toca a nosotros como todos los años. Enseguida, Antonio, si te parece, nos quedamos un poco con el repertorio que habéis previsto para estas jornadas. Pero por ejemplo hay que decir que esta noche, ya nos lo anticipaba, ¿no?, Sebastián Casillas nos decía que además lo referente a la agrupación musical ubriqueña, pues iban de estreno en lo que se refiere al menos en la calle de su uniforme, ¿no? Sí, bueno, esta noche estrenamos en la calle, estrenamos en nuestro uniforme nuevo que nos hemos hecho, es diferente al que teníamos anterior. El uniforme, pues la verdad no queda feo, queda bonito. Había que darle también otra imagen a la banda, ya eran muchos años con el mismo uniforme, y bueno, se ha cambiado, y la verdad que bueno, que al principio veíamos un poco raro la cosa, pero la verdad que viendo la acogida el día Santa Cecilia, que fue cuando lo estrenamos, en el concierto de Semana Santa, vimos que se quedaron, bueno, está muchísima gente un poco extrañado de cómo íbamos vestidos, y la verdad que todos nos han felicitado, nos han visto que el traje es un traje bonito, y en fin, y esperemos que hoy detrás del cautivo, pues el pueblo de Ubrique pues nos vea con el nuevo traje, y que en primer lugar que le guste esta pieza, las marchas, las piezas que vamos a tocar, que sean en a gusto de todo el que esté viendo el cautivo y tanto a los costaleros del cautivo. Seguro que será así. Fechas especiales para, en general, ¿verdad?, las agrupaciones, las bandas de música, lo que se refiere a la Semana Santa. En el caso de Ubrique, bueno, pues ya ofrecíais, por ejemplo, ese concierto de marchas procesionales, y además, en cuanto a los desfiles de nuestra localidad, las distintas estaciones de penitencia, vais a participar tanto hoy miércoles como el Viernes Santo, ¿verdad? Con la Virgen de los Dolores, vamos. Son los dos días que participamos aquí en Ubrique, con el cautivo y la Virgen de los Dolores. Son las dos actuaciones que tenemos aquí. Coméntanos, Antonio, en cuanto al repertorio, supongo que cada año se intentan introducir piezas nuevas, ¿no? Sí, bueno, ya las piezas nuevas que, vamos, que, como te he dicho, ¿no? O sea, bueno, lo que es Mi Amargura, Guarmo Bien de Rosario Coronada, en Aniversario, Tras Tus Pasos Macarena, o sea, Tras Tu Manto Macarena, en Cristo de la Naguilla, El Mayor Dolor, en Amargura de Jaén, Armonía Cofrade, Jesús Cautivo, A Ti Manuel, Sagran Poder, Dulce, en Dulce Nazareno, en Nazareno Gitano, en Osana Anselsi, Saeta, Hermano Costalero, Cristo de las Aguas, Acordes de Pasión, Dulce Nombre de María, El Mayor Dolor de María, La Reina de la Granada, Callejuela de la O, bueno, pues me puedo liar y hasta treinta y tantas piezas que llevamos, pues bueno, en fin, es el repertorio que tenemos para el acompañamiento tanto del cautivo como de la Virgen de los Dolores. Y muchas de esas marchas que son tradicionales y casi obligatorias, ¿no? Que hay que cada año. Sí. Bueno, el cautivo de por sí, todos los años me da el repertorio que quiere que se le toque cada pieza en un sitio, en un punto de la calle. Oye, me tocáis la pieza tal, o la, en fin, ellos me dan ya un listado, en más o menos de las piezas que tenemos que tocar, ¿no? Sí. Ellos del repertorio nuestro que tenemos, pues ellos hacen una selección y cogen las piezas que le tenemos que tocar en el recorrido, vamos. Casi prácticamente con la Virgen de los Dolores pasa ahí de lo mismo, ¿no? No que sean todas, pero vamos, hay puntos que tanto nos piden, mira, en tal sitio, esta, en tal sitio, o sea, que hay ciertos puntos que ellos quieren que le toquemos ciertas piezas, ¿no? ¿Existen diferencias en cuanto al acompañamiento musical de, por ejemplo, cuando se trata del cautivo, del Cristo, por tanto, o bien de una Virgen? Bueno, date cuenta que es un Cristo, pues mayormente son piezas un poco mayormente dedicadas a los Cristos, ¿no? Que la Virgen de los Dolores son piezas, vamos, que van, o sea, que van dedicadas a la Virgen. Y la verdad, pues, por ejemplo, en el cautivo, pues quieren piezas un poco que más fuerte, no quieren piezas, en este caso, lentas o piezas que son muy dulces, ¿no? Quieren otras piezas un poco más movidas, y lo que es la Virgen, pues mayormente es otro tema, es otro, vamos, en que también te piden, ¿no? Piezas que son movidas, pero vamos, lo que es la Virgen ahí son diferentes de un paso a otro, ¿no? Lo que es la música es diferente. Sí. Tonalidad diferente. Y en cuanto a la a lo que es el colectivo en sí, a la agrupación musical ubriqueña, ¿número de integrantes, Antonio, que estaréis tanto hoy como el viernes? Bueno, pues estaremos unos 60 músicos, vamos, con los tambores y los músicos serán unos 60 más o menos. En estas ocasiones supongo que casi al completo, ¿no? Digo porque son días de festivos y por tanto la mayoría sí que puede estar presente, ¿no? Sí, vamos, mayormente, date cuenta que tenemos prácticamente la semana, los estudiantes pues están todos aquí en Ubrique, bueno, tanto estudiantes, tanto como el que está trabajando, tiene todos los días ya de descanso, ¿no? Prácticamente hasta el lunes que están que estamos de descanso todos y la banda pues se encuentra en el completo, ¿no? Excepto ciertos que tenemos, ciertos que también van cargando al cautivo y bueno, hay que respetarlo, ¿no? O sea, hay que respetar porque, bueno, uno carga en el cautivo y otro cargará en el Santo Entierro. Bueno, son músicos que faltan en un momento, pero bueno. No, todo no se puede hacer a la vez. Exactamente, hay que respetar un poco cada uno el hobby que tiene o el interés que tiene, ¿no? Pues, todo ello en torno a la participación de la agrupación musical ubriqueña en esta Semana Santa de Ubrique, insistimos, tanto esta noche como el Viernes Santo, acompañando a Nuestra Señora de los Dolores. Hay que decir que en esta oportunidad, me decías, no vais fuera de nuestra localidad, porque al final habéis preferido que no, teníais ofrecimientos, pero bueno, me decías, no, tenían que ser desplazamientos bastante largos, ¿no? Sí, bueno, que la verdad que, bueno, este año San Pedro, por circunstancias, pues bueno, por falta de la economía, como es una hermandad que, bueno, que ocurrió hace 2 años, ocurrió un problema bastante bastante gordo, se está recuperando poco a poco, en fin, ellos han intentado de que sabe que a nosotros no pueden pagar lo que le hemos pedido. Entonces ellos lo han pensado y han dicho que para el año que viene estaremos allí otra vez y que este año pues se van a apañar van a salir con otra banda o con otro, que en este caso con música de capilla, no lo sé. Después, pues bueno, pues nos han salido, bueno, o sea, nos han llamado de muchísimos sitios, tanto de la provincia de Córdoba, como de Jaén, como de Huerva, como de Sevilla, como, en fin, de aquí de Cádiz, pues nos han llamado también, pero bueno, por circunstancias los viajes son largos, el autobús vale un dinero, la banda vale otro dinero, y entonces, pues, si no pagan lo que tienen que pagar, pues, o sea, prefiere uno descansar. Los músicos lo hemos dicho todo, que no, porque no vamos a ir prácticamente casi en una palabra, ¿no? En lo servido por lo comido. La agrupación tiene que mantenerse durante todo el año y para mantenerse, pues, no vamos a ir en lo servido por lo comido porque para eso nos quedamos aquí, no tenemos gasto de nada y, en fin, y la verdad que, bueno, que nos quedamos aquí este año. Sí, una labor además que dura durante todo el año y que, por tanto, bueno, pues hay que elegir también cuándo se marcha uno fuera, en qué momento merece la pena y cuándo no, ¿no? Y... Sí, claro, es que, bueno, es que tú date cuenta que también como nos han llamado de Cáceres, ¿no? Date cuenta que un viaje a Cáceres con una banda de música, los kilómetros que hay, las horas que hay, y vas a tocar allí en una proyección que dura 2 horas o dura 3 horas, pero los kilómetros que hay para allá, los kilómetros que hay para acá, pues bueno, eso también cansan, ¿no? O sea, el músico, y son chavalones que tienen, vamos, una edad media, que te digo yo, de 17 años, ¿no?, más o menos, pues, que no le pueden meter un tirón, ¿no?, mayormente porque hay críos que son bastante jóvenes y no le pueden meter un tirón, en primer lugar, que nosotros tenemos que tener el permiso de los padres, en fin, que es mucho laberinto para unos viajes tan largos y para tocar 2 horas, ¿no? O sea, y fuera parte que vale más el contrato, o sea, el autobús vale más que el contrato, ¿no? ¿Qué te digo? Sí. Y bueno, la verdad que, bueno, que nos han estado llamando hasta el lunes nos llamaron también para otra promoción que ya que hiciéramos el favor, pero vamos, tampoco interesaba, o sea, que es que no, o sea, si no hay dinero, pues no se puede ir, o sea. Sí, sobre todo porque eso requiere unos gastos, además. Pues todo ello. Claro, es que hay unos gastos, desplazarnos nosotros a cualquier punto, el autobús, bueno, pues son como mínimo 500, 600 euros. El músico, nosotros lo primero que hacemos es darle para que pueda comer, ¿no? Para que cuando lleguemos al punto que pueda comer, que menos que le dé 20 euros, ya 20 euros a los 60 músicos prácticamente son casi 1.300 euros. Ajusta el autobús, ajusta y necesita 2.000 euros nada más que para mover la banda. Tú tienes que cobrar, ¿no? O sea, bueno, ¿qué te digo? O sea, nosotros somos personas que saliendo de aquí el músico no le sale un duro de su bolsillo, un euro de su bolsillo, ¿no? Eso se lo ponemos nosotros, vamos, es que lo pone la banda, ¿no? Que lo pone la banda, lo pone la banda, ¿no? Que no tiene por qué sacar un euro de su bolsillo para nada, ¿no? Son los pormenores también. Para merendar, como para comer, como para, en fin, lo que haga falta, o si es desayuno, vamos, lo que sea, ¿no? Pues eso la misma banda aporta en todos los gastos, ¿eh? Y claro, si te pones en el tema de decir, bueno, vamos ahí, al fin y al cabo, ya tú has desembolsado un dinero que tú no lo vas a recuperar, y bueno, y en fin, y eso no menos interesante para, vamos, para nadie, ¿no? Ni para nosotros ni para ninguna banda, ¿no? Por supuesto que sí, es un poco, ¿no? También el trasfondo a la organización de por parte de las bandas de música, la agrupación musical ubriqueña, que en cualquier caso sí que estará esta noche a partir de las 10 con El Cautivo, y recordemos, el Viernes Santo, acompañando a la Virgen de los Dolores. Vamos a seguir en ese recorrido a través de las distintas agrupaciones, colectivos musicales de nuestra localidad, protagonistas en esta Semana Santa 2017. Así que agradecemos a Antonio Chacón, director de la agrupación musical, que nos haya acompañado durante estos minutos. Gracias, pues, y nada. Muchísima suerte para esta noche. Venga, gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Otro de los colectivos musicales que participa en esta Semana Santa de Ubrica 2017, como no, bueno, pues en concreto es la agrupación musical del Santísimo Cristo del Calvario. Su portavoz, Juan Chacón, lo tenemos anotado del hilo telefónico, además con poca batería, así que vamos a ir muy rápidamente. Creo que sí, ahí, Juan, buenas tardes. ¿Sí, buenas tardes? Pues no, parece que ahora sí, buenas tardes. Ahora sí, Juan Carlos, ahora sí. Ya dudaba yo, ¿sí? ¿Teníamos alguna dificultad o te habías quedado completamente sin batería? No, estoy bien dicho, pero todavía no. Bueno, pues Juan, como decíamos, participación también en esta Semana Santa de Ubrique, ¿verdad? Sí, nosotros encantadísimos de estar en nuestro pueblo y de poder acompañar las imágenes de nuestra localidad, a las que más uno u otro, tanto cualquier miembro de la banda, pues tiene su cierta devoción, ¿no? Entonces, para nosotros un verdadero placer, un verdadero orgullo de poder tocar en nuestra localidad. Ya lo hicimos este domingo, como la gente ha podido comprobar, y lo haremos pues mañana, jueves. Esa doble cita, ¿no?, que iba a destacar el pasado domingo junto a la Borriquita, y también este próximo jueves acompañando a nuestro Padre Jesús Nazareno. Juan, como conocedor, gran conocedor además de la Semana Santa de Ubrique, y bueno, desde la perspectiva en este caso, no solo de como músico, sino como ya decimos, cofrade, ¿cómo ves la evolución de la Semana Santa en nuestra localidad? Bueno, la Semana Santa, evidentemente, yo cada vez me siento más feliz, más orgulloso como cofrade, porque la verdad es que me siento cofrade, soy cofrade, no lo puedo negar, y todo un pueblo de Ubrique lo sabe, y la verdad es que me siento cada vez más feliz, más satisfecho y más orgulloso. Me encanta cómo está creciendo la cosa, además va despacito, va a paso afianzado, va sobre paso firme, y eso es lo bueno, no es decir el estruendo de vamos para arriba, no, vamos a hacer las cosas bien, despacito, bien asentadas. Y yo creo que es una Semana Santa que ya está consolidada, aunque hay algunas faltas, algunas deficiencias. No me refiero a críticas de nadie, sino deficiencias en las imágenes y en lo que son las procesiones, pero evidentemente todo se va andando, y espero que con el tiempo pues sea una Semana Santa grande, importante en la Sierra de Ubrique, como siempre se ha pretendido. Falta la cruz, falta el crucificado desde mi punto de vista. Pues es algo, y también nos han apuntado a lo largo de la mañana, y coincide por tanto, ¿no? Y por supuesto resucitado, pero bueno, ya eso es un poco más complicado. Pues la agrupación musical del Santísimo Cristo del Calvario, que va a participar en esa doble cita, el domingo pasado ya lo hizo, y como comentamos, bueno, pues también el Jueves Santo mañana. Por otra parte, fuera de Ubrique, que también participabais días atrás en el certamen de bandas, por ejemplo, de Espera. No sé si tenéis otras citas en estos días. Sí, nosotros empezamos ya nuestra Semana Santa, la empezamos el viernes Dolores, la empezamos hace 4 días. Nosotros tocamos el viernes Dolores una procesión en Estrella del Marqués, un Cristo crucificado, Cristo del Amor, 6 horitas de procesión casi, una pipa, pero una procesión preciosa, estupenda. La gente quedó encantada de nosotros, quedaron encantados con lo que se había montado allí, lo que se había hecho, y estupendo. Y después, pues, el sábado de Pasión, pues también tocamos en Gétula, como ya llevamos 5 o 6 años tocando. Tenemos una serie de una relación ya un tanto especial con la Borriquita de Gédula, y la verdad que seguimos yendo y seguimos acompañándolo, y el domingo aquí, o sea que nosotros ya llevamos 3 procesiones encima. ¿Para qué número de...? Y nos quedan otras tres. Estáis en el Ecuador, ¿no? Sí, estamos en el Ecuador total, sí. ¿Cuántos integrantes por parte de la agrupación musical participan en estas citas? Pues la verdad es que no lo he contado, pero andamos sobre los 45, 44, 45 me imagino que somos. La verdad es que no te lo puedo decir exacto, pero lo que sí sé es que me faltan 15 o 16 músicos, eso sí lo sé. Que quiero más músicos en mi banda, quiero más gente en mi banda, y queremos todos más gente en mi banda, porque hay cosas que se pueden hacer muy importantes, hay piezas muy bonitas y muy importantes que se pueden meter en el repertorio y quizás por falta de personal la tenemos que dejar en el cajón aparcada, a ver si con el tiempo vamos creciendo y vamos aumentando el número de participantes, que yo sé que en Ubique hay muchísimos músicos que no salen en ningún sitio, no sé por qué. No pretendemos robarles música a otras bandas, ni muchísimo menos, sino que yo sé que de la escuela de música sale un potencial muy grande de músicos que después pues no los ves en ningún sitio. Después yo me imagino que cuando terminan sus años de curso terminan metiendo el instrumento en un cajón y prácticamente no lo vuelven a sacar más. Es una pena, y es una pena viendo en Ubrique un potencial tan grande de musical como hay, ¿no? Donde poder elegir un elenco tan grande, donde poder elegir tanto en una banda como en otra, y eso lo echamos de menos. Pero bueno, a pesar de todo, nosotros somos 40, ya te digo, 44, 45, y creo que lo estamos haciendo muy bien, creo que lo estamos haciendo cada vez mejor. Estoy convencido de ello, de hecho lo que uno escucha por la calle son nada más que buenas noticias y buenas sensaciones. Y aquí estamos, dando el callo, como se suele decir. ¿Con cuántos años de historia ya, Juan? La agrupación nuestra. Sí. Como agrupación Cristo del Calvario como tal, desde el 2014. Nosotros tenemos una historia, ya te digo, de agrupación musical Nazareno desde el año 2010, como banda de cornetas y tambores desde el año 93. Prácticamente gente que van y viene, pero bueno, nuestra trayectoria ya son veintitantos años. Si nos ponemos a mirar desde el año 93, que fue cuando empezamos con Crío, como una banda infantil, como una actividad extraescolar, por decirlo de alguna forma, para los críos, desde el año 93, tomándolo ya más en serio, como una formación musical más en serio y demás, desde el año 2003, así que 10 años después. Acumulando ya experiencia, como decimos, y para interpretar temas como, ¿cuáles? ¿Qué piezas, por ejemplo, estáis eligiendo para concreto de nuestra Semana Santa? Bueno, nosotros el repertorio casi lo hemos cambiado casi entero este año, la verdad que lo hemos cambiado casi entero. Hemos tenido un año de muchos ensayos, un año muy duro, de muchas novedades a lo largo de todo el año, y algunas piezas que hemos rescatado, que de las que teníamos antes, que se le han hecho algunos arreglos, algunas armonías y algunas cosas, entonces se puede decir que prácticamente también son nuevas. Y entonces, pues este año llevamos, creo que son 21 o 22 piezas los que llevamos para cumplir la Semana Santa, piezas la verdad que son muy, muy importantes, muy bonitas, muy llamativas, muy nuevas, no tan antiguas como las que teníamos antes. No sé, llevamos Divino Redentor, Oración, Concesión, Rocío del Cielo, que no te lo puedo decir, no lo tengo delante de mí mismo, y la verdad es que uno lo que leo son las notas musicales y no leo los títulos, yo a veces si no me acuerdo, pero vamos, es un elenco bastante importante, sí. No sé si por zonas. Pena de San Roque, si me pongo a pensarlo. Te decía que... Yo creo que tú tenías el repertorio por ahí, ¿no? Pero bueno, se te ha olvidado. Sí, sí, no, lo que pasa es que te lo pregunto, hombre, para dar... Tú capaz que te lo sepas menos que yo. Bueno, pues por aquí seguro que de hecho lo tenemos, pero de todas formas, te decía que no sé si en cada zona, en cada localidad, a lo mejor hay algún tema predilecto que os piden por aquello, ¿no? De que vaya a estar, por ejemplo, la Semana Santa en diferentes lugares. No sé si hay alguno más característico en distintas áreas que otras. No, nosotros normalmente siempre le tocamos a Cristo, nosotros no tocamos a vírgenes, solemos tocar a pasos de misterio y a pasos de Cristo, entonces la música que llevamos es para eso, para pasos de Cristo y para pasos de misterio, no llevamos música muy dulce y muy melodiosa para virgen, llevamos una música un tanto diferente, un tanto especial para lo que acompañamos. Entonces el repertorio nuestro está estudiado, ya te digo, hemos estado un año entero trabajándolo, y está estudiado y está preparado para que a todo el mundo le guste. De hecho, nosotros, con los contratos, las procesiones que hemos hecho y las que nos quedan, todas las hermandades han conocido nuestro repertorio que llevamos preparado para este año, lo han conocido con tiempo de antelación, y no nos han dicho, oye, nos valen todas. O sea, nos valen todas. No me quites esta, ni me quites la otra, ni me pongas esta, ni me pongas la otra. Todas me valen, y me valen para todo el momento. La verdad que ahí hemos acertado, hemos tenido una dirección musical bastante buena este año. Hemos tenido el apoyo de gente de fuera, como muchos saben, de la sentencia, del director musical de la sentencia también, y que tiene más experiencia y más conocimiento que nosotros. Y la verdad que hasta ahora no nos han puesto ni nos han puesto pega, no han dicho esta no me la toque, ni nos han dicho, oye, me gusta esta, porque la verdad que, mira, la primera procesión que llegamos, empezaron a coger, que fuera de Estella, empezaron a coger el repertorio y dijeron, oye, es que para la salida me gusta esta, es que me gusta esta, es que me gusta esta, ¿qué hago? Y al final empalmamos tres marchas, ¿eh? Salimos, sí. Salió el santo con tres marchas empalmadas una detrás de otra, porque es que la verdad que le gustan todas, nunca nos han echado ninguna para atrás, ni nos han pedido ninguna especial, porque en cualquier momento del recorrido cualquiera era válida para lo que te digo, para un paso de Cristo, que es lo que nosotros realmente es la música que hacemos. De todas formas sí que supongo, ¿no? Que hay peticiones especiales a lo mejor de alguna hermandad en algún punto concreto, ¿no? Sí, hay sitios donde el bullicio es más grande o donde por determinadas circunstancias el Cristo pasa más por su barrio, por su zona y quieren tener un momento especial. La que más se está pidiendo, la que más se está solicitando en esos sitios concretos y especiales son la marcha oración y la marcha amanecer de sentencia, que son, la verdad, que son una preciosidad. Ya la habéis escuchado las dos el domingo pasado y evidentemente se va a escuchar también el Jueves Santo, como es lógico. Sí. Son marchas muy bonitas, muy melodiosas, marchas muy pegadizas, que le gusta mucho a la gente, muy trabajada y muy especial para los pasos de Cristo, y la verdad que es la, no es que te la pidan con insistencia, ya te digo, sino te la piden para unos sitios determinados y unos sitios muy especiales. Después, a lo largo del recorrido, te lo dicen y dicen, mira, pon cualquiera porque me valen todas. Yo creo que este año parece que estoy yo echándome muchas flores encima, pero es que la verdad, creo que hemos acertado mucho con el repertorio. Y el componente musical, Abraham, hablábamos anteriormente con Juan como cofrade, hay sí. que decir que lo que es el acompañamiento musical, ese componente es fundamental para una Semana Santa y es algo más que distintivo, ¿no? ¿La música, dices? Sí, sí. Hay una marcha muy famosa, muy conocida, que se llama La Trabajadera del Metal. O sea que es la trabajadera del Cristo, que es la que va detrás, la de los metales, la de los músicos. Uh-huh. O sea, es prácticamente para los costaleros, para llevar un paso y para cargar un paso, se está convirtiendo en algo imprescindible y yo lo entiendo, evidentemente. Alivia mucho a los costaleros, ayuda mucho a los costaleros. Y ya te digo, ya en el mundo cofrade se conoce como la trabajadera del metal, la banda de música. O sea que es una trabajadera más del paso, de forma aparte ya del cortejo procesional, casi de forma imprescindible. Por supuesto que sí, el protagonismo de la música en la Semana Santa, que nosotros también queríamos tener con la participación de los responsables de los distintos colectivos musicales de nuestra localidad. Juan, nos vamos uh-huh. a quedar aquí, vamos a conversar enseguida también con la banda municipal. Te pido un minuto, sí, te sí. robo un minuto. Sí, sí, por supuesto. Te digo que este domingo que hemos tocado aquí con la borriquita, como todo el mundo sabe, a uno de nuestros componentes se le perdió una de las hombreras. Las hombreras las vamos estrenando este año, son nuevas, las vamos estrenando. Se le ha perdido una de las hombreras. Quien se la haya encontrado, porque se la ha encontrado alguien seguro, ni le sirve para nada, ni la va a poder, ni le va a estar más que nada estorbando. Le rogaría que si alguien la tiene en su poder, que nos la devuelva, porque la verdad que la uniformidad de la banda pues se rompe con esa hombrera de menos, ¿no? Y nos hace muchísima falta, aparte de que es un estreno, aparte del dinero que vale, que es también importante, y además nos rompe la uniformidad y demás, y nos gustaría mucho recuperarla. Pues un llamamiento para quien nos esté escuchando. A ver si respuesta a ese llamamiento, que de hecho, si no me equivoco, tenemos ese anuncio en el mercadillo, dentro de las pérdidas, que es muy llamativa, pero que, y además, como tú señalas, ¿no? Que en realidad, evidentemente, no le va a servir a nadie. Absolutamente a nadie, sí. Y que sí que es algo fundamental para mantener esa uniformidad, en vuestro caso, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, pues podremos verlos a los integrantes de la agrupación musical del Santísimo Cristo del Calvario. Los vimos el domingo y también este próximo jueves en nuestra localidad como acompañamiento del Nazareno. Juan, nos quedamos aquí agradeciéndote que nos hayas acompañado y suerte en todas esas citas que tenéis por delante en esta Semana Santa. Todavía nos queda un tramo duro, pero satisfactorio, va por otro lado. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Y para completar lo que es el recorrido a través de, como decíamos, los distintos colectivos musicales en nuestra población que van a participar, por supuesto, en la Semana Santa de Ubrique 2017, tenemos al otro lado del hilo telefónico también al director de la Banda Municipal de Música, Juan Pedro Ordóñez. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues en el caso de la Banda Municipal, con participación en concreto también en la jornada de mañana jueves, ¿verdad? Así es, mañana jueves pues acompañaremos a Virgen de la Estrella, como ya habitualmente venimos haciéndolo desde hace varios años. Uh-huh. Ya decíamos al principio, ¿no?, que además hay un convenio en ese sentido para un poco la participación de todos los colectivos musicales en la Semana Santa de Ubrique, ¿no? Sí, así es. Tenemos un convenio hecho y unos hacemos una actuación y otros hacemos otra compartida. La Semana Santa, en el ámbito musical, que comenzaba para la banda municipal también con aquel concierto de marchas procesionales, que también es ya toda una tradición, ¿no? Sí, bueno, de gran éxito que tuvimos ahí con la marcha tras de ti, de una componente de la banda, que quedó preciosa, muy bien eso. Pues quería preguntarte, precisamente porque lo destacaban, ¿no?, justo antes de ese concierto, bueno, pues esa gran novedad que supone además la creación de una joven integrante tras de ti, además dedicado a su padre, que es otro de los grandes veteranos, sin duda, Félix, de esta banda municipal de música. Pues sí, la chica le dedicó la marcha a su padre. Está bien esa, nos ha gustado mucho y creo que tiene bastante aceptación. Ya la queremos, la tocaremos aquí mañana jueves, también hoy en miércoles la vamos a tocar también, porque hoy vamos a la localidad de Trebujena. Pues es algo una que... una salida afuera. ¿Sí? Es algo por lo que también te quería preguntar, Juan Pedro. Dentro de lo que es la Semana Santa, además de Ubrique, ¿qué otras poblaciones vais a estar? Sí, pues como ya te he dicho, vamos a Trebujena esta tarde, estrenaremos ahí allí la marcha también, y el viernes pues vamos a ir de la frontera, a la cofradía del Santo Entierro. Así que, bueno, pues también tenéis un buen número de citas a lo largo de esta Semana Santa, ¿no? Sí, tenemos mañana la de la Virgen de la Estrella y a Jerez el viernes, ¿no? Y a Trebujena esta tarde. ¿Cuántos integrantes por parte de la banda en cada una de estas citas? Sí, oscilamos entre 48 y 50, depende del grupo de tambores que tengan. Y decía, ¿no?, lo comentamos con el resto de colectivos, que son jornadas en las que la mayor parte sí que puede estar, por aquello de que son jornadas festivas, y tanto los que estudian como los que trabajan, pues más o menos tienen esa posibilidad, ¿no? Sí, normalmente sí, ahora sí, porque el que está estudiando pues está aquí ahora con las vacaciones y estamos a tope ahora, al completo. Te digo que oscilamos entre 48 y 50. Juan, Juan Pedro, en el caso de las piezas que interpretáis, bueno, pues son una continuación o una ampliación de lo que ya pudimos ver, imagino, en el concierto de marchas procesionales, ¿no? Sí, esas van incluidas, la de los pregones también. Ya sabes que tuvimos también el pregón de los abuelos allí en el asilo, estuvo muy bien también. Y las marchas que llevamos pues son de todo corte. Hay que llevar la fúnebre porque las de Jerez tienen que ser todas de corte fúnebre. Ferias, ¿eh? Marcha feria porque vamos con el muerto, ¿no? Hay que decir que, bueno, pues la banda municipal, que además nos comentaban, ¿no?, la participación, por ejemplo, en el pregón del mayor, estáis siempre colaborando, ¿no?, con esas peticiones que os realizan por parte de los diferentes colectivos y demás. Sí, venimos haciéndolo también un año sí y otro no, porque lo compartimos también con la agrupación musical. Y este año pues nos tocaba a nosotros y estupendamente. Y en relación a la Semana Santa, algo que hemos repetido en esta conversación con los representantes de los distintos colectivos, la verdad es que impensable, ¿no?, una semana de pasión sin el componente musical, ¿no? Sí, perdón, Juan Carlos. Sí, no, te decía la importancia un poco, ¿no?, de la música en lo que son estas jornadas festivas y lo que son los recorridos profesionales, ¿no? Sí, ten en cuenta que yo no consigo una Semana Santa sin marchas de procesión, sin su acompañamiento musical. Yo creo que es el todo, De hecho, es la sintonía, es la conexión primera que tenemos, ¿no?, con lo que es la Semana Santa, ¿no? Esas notas de las marchas procesionales, ¿no? Claro, es lo que al costalero lo anima, porque hay marchas que levantan el ánimo. Hay una marcha que se llama Coronación de la Macarena, que cuando está, normalmente se suele poner cuando ya se está terminando y que se ve que ya el costalero está cansado y levanta el ánimo, ¿eh? Les da una fuerza tremenda. Así que también muy importante la compenetración entre la banda que vaya acompañando y el grupo de costaleros por lo que se requiera en cada momento, ¿no? Exactamente. Hombre, hay una comunión ahí entre ellos y nosotros, y nos van diciendo, pues, portavoz, nos van diciendo, mira, pues, ¿cómo está aquí? O allí, no, esta hora no, ahora, mira, esta chicotada es la de tambor, ¿sí? y es la mejor forma que hay de todo, todo de mí. Pues la banda municipal de música, que ya participaba en el pregón, también en el pregón del mayor, o por ejemplo, mañana Jueves Santo, acompañando a la imagen de Nuestra Señora de la Estrella. Juan Pedro, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote que nos hayas acompañado y nada, muchísima suerte en cada una de esas citas que tenéis por delante. Eso esperamos, que todo nos salga bien y que todo el mundo quede contento. Seguro que será así. Gracias, Juan Pedro. Venga, a ti siempre. Buenas tardes.